cuando me acuerdo de mi madre y me dan ganas de llorar. Por culpa de esa mujer, hoy sufre mi soledad. Para vos, mamá, te quiero dedicar esta canción. Y para todas las madres, con sentimiento. Madre, la que todo nos lo da, la que alumbra nuestro hogar, con su ternura, su paciencia y su bondad. Madre, hoy te quiero agradecer y en de nuevo amanecer. Con mi tristeza traigo flores para ti. Madre, qué vergüenza que me da cuando me pongo a pensar que haya tan solo un domingo para amar. Madre, la que siempre me cuidó, la que su vida me brindó por este hijo ingrato que un día partió. Si por otro amor yo te abandoné, ella me engañó y en mi soledad cuántas veces lloré. Bueno, estaba tú para consolar a mi alma enferma sin ella. Madre, hoy busco la paz de tu delantal y tu frente besar, y al mundo gritar por la eternidad que jamás, nunca más debemos dejar una madre sufriendo tan sola. Nunca más. ¡Báilalo! Madre, la que todo nos lo da, la que alumbra nuestro hogar, con su ternura, su paciencia y su voz. Y en de nuevo amanecer, con mi tristeza traigo flores para ti. Madre, qué vergüenza que me da cuando me pongo a pensar que haya tan solo un domingo para amar. Madre, la que siempre me cuidó, la que su vida me brindó por este hijo ingrato que un día partió. Y por otro amor yo te abandoné, ella me engañó y en mi soledad cuántas veces lloré. Bueno, estaba tú para consolar a mi alma enferma sin ella. Madre, hoy busco la paz de tu delantal y tu frente besar, y al mundo gritar por la eternidad que jamás, nunca más debemos dejar una madre sufriendo tan sola. Solar a mi alma.